nuestra señora. Cántala como siempre. Ya tenemos todo pensado, sincronizado. Esta noche me la doy. Ya está todo comprado, organizado. Esta noche me la doy. Basta con tan solo un llamado. Chicas, activamos. Cada vez más arriba, ya me conformo poco andando a fondo sin salida. Yo necesito más, llámame loco, así es mi vida. Juego mis cartas, solo estilo suicida. 13 letras, mi banda, mis palabras. Hago, digo lo que quiero y la gente siempre habla. Yo siempre vuelvo con una vuelta nueva y un montón de historias gracias a una moneda. Voy con mi gente verdadero, usted sabe. Siempre al lado mío y crea que ni una les cabe. Con ellos claro, voy a todos lados. Ya estoy en el asunto porque ellos responden por mí de igual manera. Siempre se rescatan cuando ando de la galera. En la carrera, jugando con mi suerte. Solo para ver y saludar al señor muerte. Ya tenemos todo pensado, sincronizado. Esta noche me la doy. Ya está todo comprado, organizado. Esta noche me la doy. Basta con tan solo un llamado. Chicas, aquí vamos. Me la doy, recto en el mentón con estilo boxeador. Me gusta salir de gira, fumar, tomar alcohol y quedar amanecido en la ciudad de cara al sol. Sí. Solo con una alerta, la gente se conecta. Se avisa a las cachorras que temprano está en la previa. Que abandone la histeria, somos gente seria. Que vive de la joda como droga en la miseria. Porque no hay nadie que nos pare. Sí. Cuando andamos por bares, quebrando barras, demoliendo lugares. A veces se nos va la mano. Estamos como bombas cuando tocan un hermano. Listo están las pibas, listo está la noche. Listo están los pibes, las motos y los coches. Todo pensado en el derroche. Reaceleras en tu fiesta, envenena, bota el ponche. Ya tenemos todo pensado, sincronizado. Esta noche me la doy. Ya está todo comprado, organizado. Esta noche me la doy. Basta con tu solo llamado, chicas.